Hoy te vas a casar, vas a juntar tu alma junto al altar con tu príncipe el mejor. Pero él no llega. ¡Lleva! ¡Ey! Él nunca llega, corazón. Esa noche tú entraste de blanco, junto al altar, reteniendo tu llanto. Y espera que llegue tu príncipe el mejor, para jurar amarlo siempre, cuidarlo y respetarlo ante el Señor. Pero la hora señalada ya ha pasado, ¿qué pasará? ¿Por qué está retrasado? Y una amiga del alma se acerca y le dice que lo ha visto con ella, burlándose, riéndose de ti. Su corazón se parte a pedazos y su ramo queda por el piso. Qué mala suerte tuvo esa niña de ser princesa y reina, ser una perdida. Cuando vuelvas a casa con el vestido blanco, ya estará manchado de rubor y tu llanto. Te arrancará del pelo la corona de flores y el ramo tirado en la puerta de la iglesia. Cuando vuelvas a casa sin el que era tu príncipe, sentirás el dolor que te dio ese cobarde y guardará la ropa de ese niño que él jamás conocerá. Esa noche te entraste de blanco, corazón, pero él no llega. ¡Adiós! Esa noche te entraste de blanco, junto al altar, reteniendo tu llanto. Te esperas que llegue tu príncipe el mejor, para jurar amarlo siempre, cuidarlo y respetarlo ante el Señor. Pero la hora señalada ya ha pasado, ¿qué pasará? ¿Por qué está retrasado? Y una amiga del alma se acerca y le dice que lo ha visto con ella, burlándose y riéndose de ti. Su corazón se parte a pedazos y su ramo queda por el piso. Qué mala suerte tuvo esa niña de ser princesa y reina, ser una perdida. Cuando vuelvas a casa con el vestido blanco, ya estará manchado de rubor y tu llanto. Te arrancará del pelo la corona de flores y el ramo tirado en la puerta de la iglesia. Cuando vuelvas a casa sin el que era tu príncipe, sentirás el dolor que te dio ese cobarde y guardará la ropa de ese niño que él jamás conocerá. Guardarás la ropa de ese niño que llevas en tu vientre, para que él nunca pueda conocerlo.